Comenzando un nuevo año de sonoridad, bueno, con nuevos desafíos, luego de un año bastante duro, el último, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, Américo, muchas gracias por acercarte y poder visible este espacio social comunitario que venimos. Y vamos a dar inicio al 11º año, que no es poco tiempo, ¿no? Con tiempos difíciles, seguro, y las que siguen, creo que de alguna forma un tanto difíciles todavía. Tenemos mucho para hablar con las nuevas autoridades en muchos aspectos, así que, pero bueno, con el gran, más que entusiasmo, una gran convicción, porque solo así se puede sostener durante mucho tiempo este tipo de espacio, ¿no? Trabajando a horarios, a contratiempo de las escuelas, a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, así que no es fácil, digamos, para hacer una tarea. Si uno no tiene una convicción hacia dónde quiere ir, con quién quiere trabajar y para qué quiere trabajar, ¿no? Claro. ¿Y cómo va a ser este año, Alexis? Este año tenemos pensado trabajar entre barrios, como siempre estamos trabajando, pero ya un poquito más organizado, digamos, ya con los chicos que están empezando, que ya vienen el año pasado empezando. Van a estar en el CAMU, después los chicos hacen una transición y pasan al parque, que estamos acá en un momento. Y después los chicos que están avanzados, los jóvenes, van a estar en la parte del Guido, en la casita de Nehuen. Esa es la forma que vamos a trabajar. Digamos, son sectores que vamos pasando una transición. No es tan solo una, digamos, tres partes, sino que hace una transición cada. ¿Y eso es por edades o según el nivel que vayan alcanzando en esto de capacitarse con la música y demás? Estamos viendo por tema de edades, viste, para que no se lo complique. Pero lleva un, como cada instrumento lleva un tiempo de aprendizaje, entonces también se va viendo también ese aspecto, digamos, del instrumento. Que también obviamente no trabajamos también respecto al instrumento o la música, también trabajamos otras cosas. Otros aspectos. Respecto de las inscripciones, ¿cómo hay que hacer para anotarse? ¿Qué edades? Bueno, hoy tenemos la primera reunión con la comunidad ahí en el CAMU. Es a partir de las 5:30. Vamos a dar una charla a las 6. Es para las familias nuevas que se van a sumar. En fin, lo bueno que tenemos en Sonoridad es que como estamos en el lugar del CAMU, no necesitamos mayor, ¿cómo se le dice? Promoción. Porque ahí, bueno, el CAMU está haciendo actividades y ahí la misma gente del CAMU ofrece el espacio para los niños. Y bueno, hoy ahí tenemos la cuna de Sonoridad, así que tenemos niños a partir de los 9 años, ingresan, y hasta los 11 por ahí con instrumento. Sería mucho mejor porque Sonoridad carecemos un poco de instrumento, como serían los charangos. Obviamente, bueno, los coordinadores ponemos nuestro propio instrumento. Y hoy sería la reunión lunes, a las 5:30, que se le va a entregar una ficha de inscripción y una ficha de preinscripción, los niños que ya han venido al espacio, y bueno, y está abierta a toda la comunidad. Así que bueno, y como contaba Alexis, estamos trabajando en tres barrios. Lo que hoy se iniciaría sería las actividades en el CAMU y acá en el Parque Independencia. Entonces, bueno, estamos este año trabajamos con un método por edades, no por quién sabe más de instrumentos, sino que para tener un equilibrio en los espacios. Y bueno, están todos invitados. ¿Hay algún cupo? Digo, ¿por edades o no? No, cupo no hay. Si pueden venir todos, sería genial. El tema que, bueno, sí, siempre, todos los años estamos ahí menos complicados con instrumentos, porque, bueno, yo me especializo más en charango, el año pasado, y tuve que poner, bueno, varios instrumentos míos, y más los de acá. Se fue un cupo de charanguistas, bastante grande. De 6 a 8 charanguistas que, bueno, pasan una transición, como contaba Alexis, y nos quedaría ya un cupo libre de para charango. Entonces, bueno, mayormente estamos aceptando niños que tengan guitarras, que una guitarra se consigue más fácil que un charango, Y bueno, en la parte de los vientos, que eso es los cicus, eso se puede arreglar, podemos armar cicus con PVC, que lo que hacemos, damos algún material o algún día para armar instrumentos, así que eso sería lo de menos. Uh-huh. Ricardo, y el tema de trabajadores, que el año pasado cerraron el año ahí, entre que pasa el contrato, las becas y demás, ¿eso se ha podido solucionar o...? Definitivamente no, pero creo que hay un serio compromiso públicamente hecho por el señor gobernador y autoridades del ministerio. Estamos esperando, ¿no?, que en estos días se concrete ese pase real para que podamos también organizarnos. Si bien ya planificamos acorde supuestamente a lo que va a suceder con los horarios, con los tiempos de horario, pero concretamente todavía no está. No han firmado, porque sé que muchos ya firmaron, y lo cual ya algunos cobraron, creo, pero los jóvenes de Sonoridad Andina todavía no firmaron. Estamos esperando, ojalá. Nosotros pretendemos que se dé en esta semana, en la semana que viene, como para afirmarnos, ¿no?, con qué tiempo contamos, cómo vamos a seguir en la organización. De no ocurrir eso, estamos mal. Sí, me imagino además las familias, muchas preguntando, ¿no?, cuándo arrancan las actividades, qué, ¿no? Y eso también genera un compromiso para ustedes. Sí, totalmente. Y nosotros en algún momento lo hemos planteado, que cuando había alguna resistencia de que pasen al contrato algunos jóvenes, nosotros le planteamos, sí, sería... Probablemente los jóvenes puedan conseguir alguna situación laboral en otro lugar, es probable, porque son jóvenes todos. Pero lo que sí es lamentable es que si no nos pasan al contrato, por decir, podemos decir que Sonoridad Andina se quiebra, ¿no? Y en ese quiebre, los perjudicados fundamentalmente es la familia, los chicos, la familia, de las cuales venimos trabajando hace 10 años, o sea, no es poco, ¿no? Creo que hay una mirada, me parece, de reflexión, por eso que ha habido compromiso de que realmente pasen al contrato, ¿no? Y estamos a esa espera. Está bien. Bueno, muchas gracias, No, gracias a ustedes.